¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Abríamos la emisión número 15 de Fuera de Tiempo con los Atomic Rooster haciendo Bake Through del disco In Hearing Off de 1971. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Buera y estaremos hasta las 4 de la tarde como siempre con muy buena música. Este programa lo pueden escuchar a través de Radio Caos 91.3 desde Gregorio de la Ferrer, y si lo querés hacer a través de internet podés ingresar al blog del programa desde la siguiente dirección: www.fdtenradio.blogspot.com www.fdtenradio.blogspot.com. Una vez ingresado al blog, tenés a tu derecha una columna donde hay una radio vintage. Haces clic en esa imagen, se va a abrir una ventana emergente y vas a poder escuchar el programa desde ahí. El teléfono para comunicarse a la radio es el 4467-5264. 4467-5264. Para enviar el mensaje de texto, escribí la palabra caos con K, dejás un espacio, escribís el mensaje y lo mandás al 55588. Escribís la palabra caos con K, dejás un espacio, escribís el mensaje y lo mandás al 55588. Y si no tenés crédito en tu celular, volvés de nuevo al blog y de nuevo en la columna derecha tenés un botón que dice chat. Apretás ahí y podés mandar mensajes instantáneos sin gastar un peso. También podés enviar un correo electrónico a fueradetiempo70@gmail.com. fueradetiempo70@gmail.com. Radio Caos 91.3 MHz. La voz del rock. En el oeste. Bien, la banda que les presento ahora ya pasó por este programa, pero bien vale la pena escucharla de nuevo. Estoy hablando de los norteamericanos Help. Habíamos dicho en esa oportunidad que este grupo californiano solamente sacó dos discos para el sello Decca. Uno es el homónimo y el otro es Second Coming, ambos de 1971, y que allá por el año 2000 fueron reeditados por el sello Rockadrome Records en el formato 2x1, o sea, dos álbumes en un solo CD. El grupo estaba formado por Chet McCracken en voz, batería y percusión, Jack Merrill en voz y guitarra, y Rob Rochain en voz, bajo y percusión. Sin duda estamos ante un gran power trio que practica un heavy sick o heavy psicodélico, si lo quieren llamar así, típico de esa época, y que lamentablemente, como tantos otros grupos, no alcanzó mucho éxito comercial, seguramente no por falta de musicalidad, sino por falta de apoyo de la discográfica. Así que escuchemos el tema Dear Lord, de los norteamericanos Help, de su segundo disco Second Coming, de 1971. Help me, Lord. please answer my prayer. I know there are many others who care. Show me what I can do. I know anyway, here I am feeling blue. No one to tell us to. No one to tell us but you. Help me, Lord. Bien amigos, ahí pasaba la banda norteamericana Help haciendo Dear Lord de su segundo disco Second Coming de 1971. El power trio que sigue ahora también es norteamericano, se llama Tin House y grabaron solamente un disco homónimo en 1971. Esto fue bajo el sello Epic y producido nada más y nada menos que por el genial Rick Derringer. La formación estaba compuesta por Jeff Cole en bajo y voces, Mike Logan en batería, percusión y voces, y Floyd Redford, un excelente guitarrista que venía de tocar en el White Trash de Edgar Winter y que después fue parte de la banda del gran Johnny Winter entre 1974 y 1976. Y que no solo oficiaba de acompañante, sino que compartía los solos de guitarra, ya que se complementaba muy bien con el albino. Así que de Tin House vamos a escuchar dos temas, I Want Your Body y Be Good and Be Kind, de su homónimo de 1971. Girl. Espacio publicitario. Hacé conocer tu marca en la radio de rock más importante del oeste. Llámanos al 011-4467-5264. Plan para anunciantes de Radio Caos. La voz del rock en el oeste. Radioactivo Record, estudio de grabación de alta calidad. Sistema Pro Tools. Tu creación necesita de nuestra experiencia y tecnología. Radioactivo Record, contáctanos al 153-728-6559. ID 680*2419. www.radioactivomedia.com.ar. JJ Deportes, lo mejor en indumentaria y calzados deportivos. Créditos a sola firma. Jubilados y pensionados hasta 1.500 pesos. DNI Servicio, 750 pesos. Con recibo de sueldo, 2.000 pesos. JJ Deportes. JJ Deportes, Piedra Buena y Muriondo, frente a la estación. Teléfono 4467-7514. Y si cumplís años, con tu compra recibís el 10% de descuento. Acordate, JJ Deportes, Piedra Buena y Muriondo, frente a la estación. Fin espacio publicitario. Estamos escuchando de fondo es el tema Cotton Strands de los ingleses Wolf People. Esta banda nace primero como un proyecto solista del cantante y guitarrista Jack Sharp, que allá por el 2005 lanza un EP de una tirada de tan solo 50 ejemplares. Este fue registrado caseramente en una grabadora Grundig TK-144, y tan buena repercusión tuvo este EP que esto desemboca en su primer larga duración, Tidings, que cuenta con la colaboración de Tom Watt en batería, Gabriel Loret en bajo, más tarde reemplazado por Dan Davis, y Joe Holick en guitarra. Hoy ya conformada como banda, con los músicos que nombramos recién, lanza ese mismo año, o sea en el 2010, su segundo disco titulado Steeple. En cuanto a lo musical, nos encontramos con una excelente mezcla de hard rock, psicodelia y mucho del folk inglés de los 60, sobre todo en el tratamiento de las melodías vocales. Así que vamos a escuchar los siguientes temas de Wolf People. Silver Sands va a ser el primer tema, después el tema que fue corte del disco, Tiny Circle, después Morning Born, seguido de Crumledge, y por último One by One from Dorney Ridge, 5 temas de su disco Steeple del año 2010. We'll be right back. Yeah. Radio Caos 91.3 MHz. La voz del rock en el oeste. We'll be right back. down. I saw him in the glow. Darling, I won't come around. You will surely know. Bien amigos, ahí escuchábamos a los ingleses Wolf People haciendo los siguientes temas: Silvery Sands, después el tema que daba corte al disco, Tiny Circle, después pasó Morning Board, sin solución de continuidad pasó Crumblech y por último One by One from Donny Rich. Cinco temas de su disco Steeple del año 2010. Espacio publicitario. Un nuevo shopping están haciendo. Catán Shopping. Les comentamos algunas de las instalaciones que va a tener este hermoso shopping. 65 locales comerciales, amplio, cómodo patio de comidas, importantísimos espacios de entretenimientos, 6 salas de cine, 2 de ellas 3D, cautivando la emoción de grandes y chicos y brindando una divertida oportunidad para disfrutar en familia. Catán Shopping, Ruta 3, kilómetro 29, a pocos metros de la Ruta 21. Catán Shopping, un nuevo shopping, está naciendo muy pronto en el lugar más esperado de zona oeste. www.catanshopping.com.ar. Facebook Catán Shopping. Atención La Matanza. Llegó a la zona la mejor posibilidad de tener tu cero kilómetro. Fiat, el número uno en ventas, te otorga una financiación directa de fábrica, totalmente en cuotas, en pesos y sin interés. Mínimos requisitos, cuotas muy accesibles. ¿Qué estás esperando para tener tu cero kilómetro? Tené tu Fiat 1 desde 13 pesos por día. Y si suscribís este mes, Fiat te da importantes bonificaciones. Dale, animate y subite a un Fiat. Envía ya un SMS con la palabra Fiat más tu nombre al 1534 73 71 97 y llega volando a tu cero kilómetro. Fiat más tu nombre al 1534 73 71 97. Porque el sonido de la voz es el instrumento más perfecto. Lo usamos para contarte lo que tiene Showroom para vos. En instrumentos musicales, guitarras, bajos, teclados, baterías, vientos, percusión. Todas las tarjetas, créditos personales. Showroom, Piedrabuena 6136, La Ferrera. Con Showroom suena bien hasta el precio. Conoce más en www.show-delmedioroom.com.ar. Elix Producciones, servicio integral para fiestas, DJs, animación, sonido e iluminación de última generación, foto y video, shows de todo tipo. Producciones. Escucha, bandas tributos, grupos musicales, strippers, imitadores, disfraces, castillos inflables, camas elásticas. Elix Producciones. Todo lo que tu fiesta necesita para ser inolvidable. Llámanos y reserva tu entrevista al 4467-6390. Elix Producciones. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Fin espacio publicitario. Thank you. Amigos, abríamos con el tema Digital Ayatolá de Spinetta Jade de su disco Alma de Diamante de 1980. Les reitero el teléfono por si se quieren comunicar a la radio. Es el 4467-5264. 4467-5264. Si querés enviar un mensaje de texto, escribís la palabra caos con K, dejás un espacio, escribís el mensaje y lo mandás al 55588. Palabra caos con K, espacio, mensaje y lo mandás al 55588. También si querés mandar un correo electrónico lo podés hacer a fuera de tiempo 70@gmail.com. Fuera de tiempo 70@gmail.com. Un músico de rock piensa igual que vos. Caos. Y tiene un mismo lugar para ser escuchado. Radio Caos, la voz del rock en el oeste. Sur Oculto nació allá por el 99 en la ciudad de Córdoba del encuentro casual del baterista Pablo Esposetti y el bajista Sebastián Tevez. Rápidamente se transformó en trío con el ingreso del guitarrista Gustavo Barrera y meses más tarde se incorpora el tecladista Fabricio Moraz. Desde sus comienzos la banda apuntó a la búsqueda de un sonido particular y a experimentar teniendo como base la improvisación. Experimentación que exigía cambios, así que la banda se transformó nuevamente en trío a mediados de 2001. Sur Oculto quedó compuesto entonces por Sebastián Tevez en bajo, Fabricio Moraz en teclados y Pablo Dalmazo en batería. El cambio fue tal que en un par de semanas la banda renovó completamente su repertorio. Las nuevas composiciones también estaban basadas en la riqueza de la improvisación. Además, las diferentes influencias musicales de los integrantes de la banda aportaban elementos del rock, el jazz, el hardcore y la experimentación. Así fue como solo a semanas de su nueva encarnación como trío comenzaron a presentarse en vivo, con la clara conciencia de haber encontrado algo nuevo a nivel artístico y musical. En octubre de 2002 la banda sacó su primer disco de manera independiente, se llamó Sur Oculto Trío y fue grabado en vivo en los estudios Crossover de la ciudad de Córdoba. Desde ese entonces hasta la actualidad, la banda se presentó en Córdoba y Buenos Aires junto a bandas como Locotes, Los Muertos, Pez, Guillermo Cides, Café Tacuba, Árbol, Los Natas. Sur Oculto fue la primera y única banda instrumental seleccionada para el Festival Cosquín Rock, compartiendo escenario con Charly García, Fito Páez, Vicentico, Mimi Maura, etc. Durante el 2005 la banda graba Estados, su segundo disco, y logran editarlo en 2006 a través de Azione Artigianale. Después de este disco, Pablo Dalmazo es reemplazado por Pablo González tras los parches. A fines de 2009, el trío regresó a estudio para grabar su tercer disco llamado Simplemente Sur Oculto, que salió en el 2011. Vamos a escuchar cuatro temas. Los primeros dos pertenecen a Sur Oculto Trío del año 2002, que son Buzz Rebler y Mandrágora 2. Y después vamos a escuchar Metamorfosis y El Áspero de su disco Estados del año 2006. Oh, De donde nació el rock. Radio Caos 91.3. Rock en radio. Caos, la voz del rock en el oeste. We'll be right back.

Bien amigos, abríamos nuestro bloque número 4 con Stand My Ground de los suecos KOF de su disco Pirola del año 2005. Radio Caos, 91.3 MHz. Caos, la voz del rock en el oeste. Steve Unruh es un músico norteamericano multiinstrumentista que viene sacando discos en solitario desde 1997 y que a partir del 2007 alterna con Resistor, banda creada ese mismo año. Con este grupo tienen tres discos editados hasta la fecha, el homónimo en el 2008, Rise en el 2010 y The Secret Island Band Jams del 2011. Y que podríamos decir que se enmarcan dentro de un rock progresivo ecléctico que va desde el metal, el hard, el folk, lo clásico y el jazz. La banda está compuesta por Steve Unruh en guitarra, voz, violín y flauta, Rob Winslow en bajo, Barry Farrands en batería y coros y Frank Turner en guitarra. Y de ellos vamos a escuchar tres temas. El primero va a ser Reincarnation de su disco Resistor del año 2008. El segundo es Space Getty de su disco Rise del 2010. Y por último, de su tercer disco The Secret Island Band Jams del año 2011, vamos a escuchar Dream of the Arctic Tern. Reincarnation, if I told you I was alive, after all, after what we've both been through, it's a wonder that someone survived. Clinical, cynical, growing invisible, stuck in the middle of death and decay. And a fish that can walk next to me currently don't seem strange. Weathery, leathery twists of fate day after day, getting jaded from waiting in vain. And then one day, someday came. Broken wings, man. divine intervention. If you knew that I made it through, backed in the corner with no place to run, climbing higher was all I could do. When suddenly I could see opening over me, thunder clouds part and give way to sunshine as the stars and the planets and the forces of nature align. Woo-hoo! Broken dreams mend, even when life Bien amigos, ahí pasaba la banda norteamericana Resistor haciendo los siguientes temas. Primero escuchábamos Reincarnation de su homónimo del año 2008. El segundo tema que pasaba era Space Getty de su disco Rise del año 2010. Y por último Dream of the Arctic Turn de su disco The Secret Island Band Jams del año 2011. Radio Caos, 91.3 MHz. Caos, la voz del rock en el oeste. Bien amigos, este programa ha llegado a su final. La operación técnica estuvo a cargo del señor Adrián Tubi Roldán. En la conducción, quien les habla, el benemérito señor Cristian Buera. Bien, recuerden que estamos todos los sábados de 14 a 16 con esto que se ha denominado Fuera de Tiempo. Ustedes se quedan ahora con La Bestia Rock y toda la programación de Radio Caos. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chao.